El constructivismo es una corriente de la de las teorías del aprendizaje que considera que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que es construido activamente por el sujeto con su relación con el entorno. El constructivismo promueve una reflexión que hacen todos aquellos que están en la posición de enseñar hacia los estudiantes y los llevan a reflexionar hacia cómo ellos aprenden, cómo ellos reciben aprendizaje desde su entorno social, pero también cómo ellos son promotores del aprendizaje de los otros distintos miembros de su entorno y de su comunidad.